Mientras arde todo tu interior, tu lengua va recorriendo todo mi cuerpo. No me vengas a hablar de amor si no vas a mostrarme lo que estás sintiendo. Quiero convertirme en infinito, poder tocar ese cuerpo maldito. Cáncer de piel que no me deja sentirme completa. Cada vez que te vas se desalinean los planetas. Quiero volver a sentirte bien, entrar en calor, agarra mi cintura. Que voy a estar en tu cama desnuda, enganchada a las curvas de tu cordura. Pa' vos en cualquier postura, mirando la luna de lejos, mientras afilas colmillos. Yo con los ojos rojos, oscuros y siempre con brillo, deseando que mi piel se prenda fuego, ahogando en el pecho lo que no me animo a sentir. Si yo te quiero, porque tanto ego, con tanto amor me vas a destruir. Mientras arde todo tu interior, mi lengua va recorriendo todo tu cuerpo. No me vengas a hablar de amor si no vas a mostrarme lo que estás sintiendo. Ay, ay, ay.